Qué fácil es decir, yo soy cristiano. Qué fácil es decir, yo voy al cielo. Qué fácil es hablar de esta manera. Y cuán difícil es andar en santidad. ¿Por qué me dices hoy, Señor, Señor? Si sabes que mañana se te olvida. ¿Por qué me llamas dueño de tu vida? Si no quieres andar conmigo en santidad. Cualquiera puede hablar de Jesucristo. Cualquiera te dirá, yo soy de Cristo. Cualquiera puede hablar de esta manera. Pero muy pocos tienen a mi Salvador. Qué bueno es conocer a Jesucristo. Qué bueno es conocer a aquel que vive. Y predicarle a todos lo que siento. Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué fácil es decir, yo soy cristiano. Qué fácil es decir, yo voy al cielo. Qué fácil es hablar de esta manera. Y cuán difícil es andar en santidad. ¿Por qué me dices hoy, Señor, Señor? Si sabes que mañana se te olvida. ¿Por qué me llamas dueño de tu vida? Si no quieres andar conmigo en santidad. Cualquiera puede hablar de Jesucristo. Cualquiera te dirá, yo soy de Cristo. Cualquiera puede hablar de esta manera. Pero muy pocos tienen a mi Salvador. Qué bueno es conocer a Jesucristo. Qué bueno es conocer a aquel que vive. Y predicarle a todos lo que siento. Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.